anticristo. Dicen los hermanos separados, el Papa es el anticristo. No es cierto. La Biblia no dice que el jefe de la iglesia fundada por Cristo será anticristo. Es un error. No es cierto. Encontramos precisamente la respuesta en Primera Carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Allá se dice que los anticristos son los que se salen de la iglesia de Cristo y están en contra de ella. En este caso, las sectas. Las sectas están realizando el papel de anticristo.